Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio. Como cada jueves, aquí estamos. Qué bueno que están con nosotros esta noche. Muy buenas nachas y muy buenas noches también para todos ustedes. Hoy que es día jueves, ¿a qué estamos? ¿28? Hoy es jueves 28. El ultimito, jueves 28. El ultimito de febrero. No, porque este año es bisiesto, entonces mañana hay 29. ¿Ah, sí? Sí, oh, tienes razón. Se me había olvidado. René Venturoso, en el micrófono de Sursex and Roll Radio. Gracias, Coyote Algañas, en el otro micrófono. Por Conexión Rock, pero bueno, no esta noche, no, únicamente por Conexión, pero bueno, estamos en un crossover también internacional. Exacto, también estamos en los servidores de Freecast, que tienen la amabilidad de transmitirnos en estéreo. Calidad de estéreo. Si canal derecho. Canal izquierdo. Canal si quieren derecho. Cambiarse a ese servidor, avísenos por el mensajero y les diremos la dirección. Para que escuchen las canciones de mucha más ricura, porque en esta noche tenemos una selección exquisita, porque bueno, vamos en... Terminado el segundo mes y prometimos en el 2008 que íbamos a tener invitados especiales en las cabinas de Sursex and Roll. Ya estuvo con nosotros la señorita Chus, alias Pam. Así es. También ya estuvo Norita y claro, nos la pasamos bastante chido cotorreando con ella. Fue muy divertido. Y en esta noche tenemos la invitación, bueno, hicimos la invitación también a un vecino de esta colonia. Exactamente. Y bueno, que bueno, no por ser un vecino de esta colonia es cualquier hijo de vecino, por supuesto que no. Nada que ver. Entonces, es un amigo nuestro ya de muchos años y... Pues, ya, demasiada introducción. Al Vic le gusta la introducción larga. ¿Quién? Al Vic Máscara. ¿Por qué lo presentas así? ¿Qué tal, Vic? Muy buenas noches. Muy buenas noches acá a toda la banda de Surf, Sex and Roll Radio que nos están escuchando aquí. Pues estamos en un gustazo de pues convivir con los cuáchalas. Ahorita afuera del aire ustedes no estaban para oírlo ni yo para contárselos, pero estábamos recordando los viejos tiempos de cuando Coyote, René y yo nos conocimos en la primera época de este rollo del surf, cuando un poquito después de que los grupos pensaran que escuchaban garage y realmente escuchaban surf, y cuando escuchaban surf y pensaban que era garage, ¿no? Sí, y o viceversa, ¿no? Pero pues ya han ido los tiempos cambiando y me acordé que yo toqué en el primer aniversario de Surf Sex and Roll hace muchos años, mi queridísimo Coyote, pero pues agradeciendo la invitación y muchas gracias por estar escuchando este programa, ¿no? Que parece que pinta hoy que va a estar exquisito. Muy bueno, es que muy sí. Bueno. Pues bien, ¿quién está conectado esta noche, Renécito? Estoy revisando eso y estoy enviando las invitaciones, todo. Ok, seguimos viendo que, bueno, está como siempre Leti porque está en cierre. Qué bueno. Ah, saludos a Grita diría, Fuerte. Como diría el gallo, ya es quincenol. Exactamente, desde hace un año, pero esperen la fiesta próximamente. Ese fue el último anuncio de la revista Grita Radio. Que qué bueno que nos escuchan esta noche y saludos a toda la pandilla de esa revista. Claro, claro. ¿Qué te parece si nos vamos a rock and roll? Pero en este caso... Comenzamos un poquito. ¿Va a ser tuyo o ya del invitado de una vena para la tole? Del invitado ahorita le ponemos todas las rolas que quiera en lo que nos organizamos bien. ¿Qué te parece? Ok, Maguey, pues ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Pues a continuación vamos a escuchar una bonita rola de... Que encontré un cover que no sabía que tenía. ¿Cómo está eso? Me contó un chiste que no me sabía. Exacto, algo así. Es que luego a veces bajo rolas nomás por bajar por el puro título sin saber qué es. Y encontré un cover de los Sex Pistols. Oh. Que hacen de rock alrededor reloj. Algo así como Do You Remember the Ramones? Algo así. Pues bueno, esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. En esta ocasión acompañados por el tercer locutor, que es Big Máscara, que manda esta canción. Pues bueno, vamos con esta canción que son los Sex Pistols, una de mis bandas favoritas. Y de todas maneras iba a poner una rola similar. Espero que sean los Pistols y no me quemes, mi querido René. Así es que vámonos con los Sex Pistols, con este gran clásico del rock and roll. Aquí yeah. En Surf, Sex and Roll Radio. Gotta stop, gotta stop, around the clock, smile. Solo buenas rolas. Un muchacho así era un rebelde hecho de verdad. Cuando la redada lo atrapó, él gritó: caramba, ¿qué haré yo? Pobre, ya no podrá nunca jamás salir. Por malo se quedará ahí. Cuando en la cárcel se encontró, dijo: caramba, ¿qué haré yo? No puedo estar un momento más aquí. Cuando de repente se enfermó, pobre, ya no podrá nunca jamás salir. Por malo se quedará ahí. ¡Sigue! Enfermo trató de escapar, quiso, no pudo y se puso a llorar. Pensando en su chica se puso a soñar. Pobre muchacho, se quiso matar. Pobre, ya no podrá nunca jamás salir. Por malo se quedará ahí. Recuerda, olvida, ea, no llores más. Y esta historia se terminó, ya que el rebelde se reformó. Y un gran hombre de ahí salió. ¡Viva el héroe que se reformó! ¡Viva se reformó! ¡Viva se reformó! ¡Ay, ay! ¡El héroe! ¡El héroe! ¡El héroe! ¡El héroe! Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. Y bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos al Leroy con clásicos del rock and roll, porque antes escuchamos a los Sex Pistols con Rock Around the Clock. Por malos nunca podrán salir. Coyote, no te está registrando, ¿tienes prendido tu micrófono? Sí, ¿qué pasa? Ya, yo creo que lo tenías apagado, porque no se te escuchaba. A ver, de nuevo. A ver, favor. Bueno, dijiste que esa canción, ¿qué? ¿Qué canciones escuchamos de nuevo? Dame pie. A mí sí me escuchaban, Coyote. Pero es que tengo que agarrar carrera de nuevo para el chorro. Bueno, escuchamos a los clásicos del rock and roll con Leroy y a los Sex Pistols con Rock Around the Clock. Exacto, y decía que la canción de Leroy está dedicada para todos los carnabrothers de la delegación Tlalpan, que el día de ayer se amotinaron en el penal para menores de edad. Y que comentaba que se iban a salir de todos modos. Sí, ¿para qué se rebelan, muchachones? Y además, sus abnegadas madres tras de esa puerta enorme de hierro. Chillando, pobrecillas. Exactamente, y que también los corrieron con gases lacrimógenos. Eso es un abuso, de las autoridades del Distrito Federal. Bueno, está bien. Ya, perdón. Cálmate. Tengo que sacar mis presiones de algún sí, modo. Sí, aquí el Vic nos va a contar una anécdota. Ah, exactamente. Está conectada la señorita Leticia Europa, ya como habíamos dicho. Y ella nos pidió en especial esta anécdota por parte de Vic Máscara. Así que en este momento le cedemos los micrófonos. Sí, pero también quería poner mi queja con la nueva ley de fumadores. Que aunque yo ya no fumo, se me hace como que está violando las garantías individuales. Derechos. Aunque cuando ayer tenía un amigo abogado, le estaba preguntando que... oye, está muy mal la ley. Y me dice, pues sí, pero ¿qué garantía individual está violando? Le dije, mi libertad de fumar donde yo quiera. Mi libertad de fumar y de ponerme loco. Entonces eso estoy muy de acuerdo en que pues está muy mal la ley, ¿no? En cuanto a lo que le estaba contando también fuera del aire, es que esa cuestión de esos momentos mágicos que hay, ¿no? Como decía Sartre en la náusea, que es un día Leti, que escribe en la revista, que por cierto se veía muy guapo el sábado, está mal que yo lo diga, pero pues así fue. ¿Por qué está mal? No, está bien. Digo, porque el chiste es que no lo oyera, pero pues, bueno. Y entonces, sí, porque sí son las damas, luego se creen mucho después. Y bueno, güey, el caso es que voy y veo una revista y veo que es su revista y me gusta ver el chisme. Entonces, de esos momentos mágicos de la vida, ¿no? Entonces, veo en la revista en el anaquel, la sujeto por un extremo y del otro extremo al mismo tiempo lo sujeta una niña, ¿no? Entonces, el momento en donde nuestras miradas se cruzaran y nos enamoráramos y fuéramos felices para siempre, ella me ve a los ojos y yo la veo y ella me dice, y yo veo, ¡ay, es una niña!, ¿no? Y suelto la revista y ella dice, ¡ay, es un viejo! Y entonces nos quedamos así como quietos y fríos diciendo, ¡ah, creí que esta revista la compraban los jóvenes! Y yo pensé, ¡ah, creí que era una revista! Y yo creo que ella pensó también, ¡no sabía que era una revista para viejos! Y entonces, pues, güey, la soltamos amablemente y nos quedamos, de cierta manera, choqueados. Pues choqueados y también con mucho, pues por decirlo de alguna manera, pues ese sentimiento de pena, ¿no? Porque pues, tú sabes, en esa época cuando eres joven quieres ser aceptado, ¿no? Y cuando eres viejo pues quieres ser buena onda, ¿no? Pero resulta que eres una especie de chavorruco, ¿no? Porque no eres ni demasiado viejo, ni demasiado joven, ¿no? Pero bueno, ahí se nota la capacidad de los diseñadores de Grita Fuerte para llamar la atención de qué target, Vic, tú ya eres un treintañero que seguramente... No, 15 años nada más. Exactamente, por dos. No, bueno, total. No balconesa al Vic. No, pero es que estábamos platicando antes de... No, bueno, es que sí. De cuando se empieza a rasguñar los 30 es cuando puedes decir... Es la crisis de la edad. Tienes viejos recuerdos, ¿no? Es la crisis de la edad. Y es lo que te comentaba un día, invité a una chica, de esas de las mías, ¿no? Exactamente. Le invité a un bar y le gustaba tomar bien. Entonces dije, pues aquí puede haber un romance muy fuerte, ¿no? Entonces llega un momento que llegué para conquistarla en el canal de... ¿A qué bar fuiste? Al Abundio, ahí en el Chopo. Sí, ¿cómo no? Un sitio súper romántico, de grandes amores. Y me dice, tú también... chicas escatas. ¿No? No, que pareces cata. entonces. No, eso fue hace poco, ¿no? Ah, ok, entonces, bueno. Me dice, oye, vieja, ¿te gusta DM? Oye, en mi época DM era Depeche Mode, ¿no, güey? Exactamente. Entonces yo digo, vieja, es el momento que te luzcas, que vea que está lleno de conocimiento, lleno de amor para ella, dueño de la situación, un hombre de mundo, ¿no? Claro, nena, me encanta DM. ¿Y qué disco te gusta? Pues no sé, la Broke Frame o no, Music for the Maces, no sé qué Violator. Disco, ¿no? Y me dice, a mí me gusta el de Lejos de Casa. ¿Lejos de Casa? Le digo, ¿cuál es? Entonces yo dije, no muestres sorpresa. Tú, no muestres, que no sabes, ¿no? Que eres de mundo, ¿no? Entonces yo decía DM y me dice, ¿cuál es ese disco, no? Pues dije, no, pues ya no sé, ¿no? Pues voy a tener que decirle, pues no sé cuál es ese disco. Pues el del perrito. El del perrito. Entonces yo dije, güey, Martin Gore en la vida dejaría que un perrito saliera en la portada, ¿no? Entonces le dije, ¿cuál es ese? Pues el de DM. ¿Para ti qué es DM? Pues División Minúscula. ¿A poco existe otro DM? Y dije, ¿qué? ¿DM? Entonces le dije, mijita, ¿cuántos años tienes? Pues 16. ¿Y cuántos crees que tengo yo? Pues 22, ¿no? Entonces dije, favor que me haces, te invitaría a otro trago, pero pues creo que es pecado y tendremos que llevar la casa, ¿no? Está penado por la y ley. Y fíjate, porque en mi época DM era Depeche Mode, ahora es División Minúscula, y PND en mi época era Punks Not Dead, y ahora es Panda. Entonces, exactamente, pero aparte el diseño, ¿no? Totalmente, ¿lo has visto el de nuevo disco? ¿De cuál? El de Panda, que utilizan la A como tache. No, que eso es un fusil. No, pero es que hay que estar enterados de todo, René. Pero ese es un fusil de un disco del logo de una banda que se llama MXPX. Exactamente. Es clasiquísimo y y pues sí, ya resulta que nos hemos hecho viejos, ¿no? Y mi pandilla, la pandilla ruda, ahora resulta que son una bola de viejos y treintones. Lo bueno es que yo sigo siendo joven de corazón, mi querido Coyote. Y eso se nota porque hay un comentario recurrente con nosotros, Renécito, cuando le preguntamos a la gente si les gusta nuestro programa y nuestras amigas siempre responden invariablemente, sí, a mi papá les gusta mucho la música que programan. Así, uy, no. siempre salen con ese mensaje de, sí, claro, lo escuchamos en familia. Pues, Soul Sex and Roll no estaba proyectado como un programa familiar, pero qué bueno que se amplió. Pues, eso dice cualquier locutor de Televisa, ¿no? Qué bueno que se amplió nuestro target. Sí, ya estamos como en el show de Capulina, el perro y hasta el abuelo. Exactamente, pero ¿por qué no nos vamos a rock and roll ahora sí del invitado? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Así, pues bueno, voy a poner una de mis canciones favoritas, a ver si prende esto. Ah, ya prendió. no sé, ¿dónde está? Pero sí, bueno, les comento, pues así, así uno va envejeciendo, ¿no? Uno poco a poco va, y ahora resulta que las pandillas rudas ahora son profesores de los chavos, ¿no? En las escuelas, ¿no? Entonces tú sales con la banda ruda, pura perversidad, ¿no? Pues sales con la banda ruda y te dicen, ¡ay, profesor, qué hace usted aquí! Digo, profesor, yo no salgo con profesores, solo ando con banda ruda. Ahora resulta que los de nuestra época ya trabajan en la Secretaría de Salud. Escriben revistas. Forman bandas de rock y educan a los chavos y hasta incluso modifican sus clásicos frases en vivo en el Zócalo. También hay otros que son telefonistas. No sé, que... Ahí llegó un momento que me perdí, pero supongo... nunca he vivido una... Vagabundos. Ese fui yo, ese fue para mí. No, sí, como la banda va cambiando, ¿verdad? Antes, cuando era una bola de vagos y borrachos, y ahora resulta que son Primero, vámonos, ya puedo poner mi rola. Mira, vamos a poner una de mis favoritas. Esta es un cover del rey del rock and roll, obviamente. Que parece que ya no lo puedo poner porque es demasiada tecnología. No, aquí está, es un clásico. Es la de That's Alright Mama. A mí me encanta mucho esta versión. Perfecto. Que es una versión salvaje de la época de cuando Elvis grababa en la Sun Records. Cuando, ¿no?, era rockero de verdad. Cuando grababa en la Sun Records, donde grababa con Johnny Cash. Y estaba también con Jerry Lewis, que son uno de mis... Bueno, Johnny Cash es una gran influencia para mí. Y pues bueno, esta versión viene en su película. Bueno, pero Johnny Cash y Elvis Presley se traían pique. No, eran amigos. ¿Eran amigos? Bueno, no tan amigos, pero pues... Eran como compañeros musicales. No, mira, es que eran de las en la Sun Records. Vamos a la rol y les cuento la anécdota. O les cuento la anécdota. Como quieras. En la Sun Records... Cuenta la anécdota para que se grababa, grababa Elvis Presley. Y lo grababa el señor Sam Phillips. Entonces Sam Phillips, lo que él buscaba siempre en un artista era ver exactamente la expresividad y que su música significara algo, ¿no? Entonces graba obviamente a Elvis Presley, grababa también a este señor, Jerry Lewis, y a otros grandes artistas, incluyendo a uno de mis grandes ídolos, que es Johnny Cash. Y Johnny Cash hacían juntas giras de la Sun Records. Entonces obviamente Elvis Presley, Jerry Lewis, Roy Orbison, June Carter, que después sería... esposa de Cash. Tan solo le costó 20 años en hacerle Cash. No, 30 años. No, hay que ver la película. ¿Cómo se llama esta película? Walk the Line, que es una de mis películas favoritas. Es una de mis películas favoritas. Y sobre todo por esta actriz que sale. A Reese Witherspoon, que aparte se ve preciosa. Que siempre las ves en sus películas de rubia tonta, ¿no? Y en este papel que le dio el Oscar, digo, por Dios, está muy bien. Y aparte se ve muy bien. La película es impresionante para el que no la he visto. Porque la película, de cierta manera... pues ve de una manera más light y más fresona la vida de Johnny, Cash. Johnny, como se llama, mi amigo, ¿no? Porque es mi amigo, es, mi amigo en sus canciones, ¿no? Pero lo que me gusta mucho a mí de Johnny Cash es que finalmente es un tipo que es real, ¿no? Es una persona que no te ha engañado, ¿no? Cuando escuchas su música y lo comparas con su biografía, dices, pues este hombre no me engañó, ¿no? Y cuando veo en los últimos conciertos a June Carter y a Johnny Cash cantando Jackson, digo... es un nudo en la garganta. Así que vámonos con Elvis, con este cover que es un gran, gran clásico de esta película. Y vámonos con That's Alright Mama. Tú nos avisas, Vic. Se supone que ya debería estar sonando, pero tenemos problemas técnicos. Tenemos problemas técnicos. Sí, sí, no se escucha. No, ¿verdad? No, pues bueno, vámonos con otra rola. No, ahorita vemos. Que igualmente es bueno. No, debe ser aquí si tengo todo el volumen. La van a poner. Usted no la vio en el cine, sin duda. Pero si quieres volver a poner desde un principio. Ah, sí, porque estuvimos ahí hablando. Pues vámonos con That's Alright Mama. Esto es Surf, Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Papa don't tell me too. Say, son, that girl you fooling with, she ain't no good for you. But that's alright, that's alright. Now that's alright now, mama. Anyway you do, oh, get it now. Y bien, ahora ya estamos de vuelta. Dejen apago el feedback porque si no... ahí está. Perdón por los errores técnicos. Lo que pasa es que no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero estamos estrenando consolita. Así es, entonces, pues hay ciertas consolita cosas... Consolita Velázquez. Hay ciertas cosas que todavía no dominamos, pero ya estamos aquí. Exactamente, y con ustedes como cada jueves. Y que, pues, saludos a toda la banda que nos hace favor de escucharnos. Sí, miren, gracias, gracias. Ya está el señor Gotulfoni, está tu tío. Ay, saludos abuela, a Coatzacoalcos. El tío de Big Máscara también, por supuesto. El tío de este programa y de esta emisión. Bueno, hablando también de cuestiones de películas. No, pero ahora que estábamos recordando eso de la ley de los fumadores, en sí, Francia y e Inglaterra, que han tenido varios años con este tipo de leyes, pues han surgido problemas nuevos que ahora les están dando dolores de cabeza a las autoridades. Como por ejemplo, en Francia lo que pasa es que ya se dan cuenta que huelen mal, porque ya no hay la cortina de humo que disfraza los olores. Entonces los bares, discotecas, raves, antros, como le quieran llamar, apestan a patas y a sobaco. Y aparte los franceses no tienen fama de ser como no de muy de bañarse, higiénicos. No, de bañarse muy seguido. Y pues las fábricas de perfumes y desodorantes ambientales están desbordadas en Francia porque no pueden con la demanda. Y otro problema que también surgió fue que pues como la mayoría de la gente... Que le pidan a China que mande perfumes de imitación. Exacto. Como con la mayoría de la gente ya se sale del bar, pues tira las colillas afuera. Entonces es una sociedad que ya... Eso también ocurre en Madrid, ahí es un gran problema las colillas. Como la gente no puede fumar en sitios cerrados, eso va a ocurrir aquí. Eso va a pasar aquí. Y otra también que les pasó, y esto pasa también en Inglaterra, que la gente se está quejando, la gente le daña a los bares del ruido, de los escándalos, de todo, porque la gente ya no sale, pues, digamos, muy sobria de los bares a fumar. ¿Cómo será irnos a poner borrachos sin fumar dentro de un bar en el... Híjole. Ya lo hemos comprobado una vez. ¿En dónde? Ah, ¿en Las Pecosas? Ah, no. En La Hija de los Apaches. Ah, tienes razón. Esta última ocasión en la que estuvimos ahí. Sí, yo llegué, prendí mi cigarrito y se me acercó uno de los muchachitos ahí que atienden. Tan amables ellos. Tan joven, apague su cigarro. Sí, claro, jovenazo. Sí. Es donde nos encontramos a Big Máscara, precisamente donde salió esta invitación. Y que bueno, regresamos con los micrófonos con él también. Sí, que nos cuente qué opina él de la ley. Estaba mal la ley porque esa vez que fuimos no pudimos disfrutar el concierto a gusto. Bueno, que yo no estaba fumando, pero pues siempre se antoja un cigarrito, ¿no? De hecho, creo que si existieran razones para fumar, yo creo que en parte sería por las malas que trae el tabaco. Pues también es una cuestión de relajación, ¿no? Y una cuestión para liberarse un poco del estrés, ¿no? De cierta manera creo que eso sería bueno, ¿no? Lo malo es que, por ejemplo, en estos tipos de conciertos, pues no se permite esto. Yo creo que va a ser un duro golpe para la industria tabacalera, desgraciadamente. Y va o a afortunadamente también, digo, porque al final de cuentas tal vez esto va a beneficiar también a muchísimas personas. Pero yo lo que sí estoy en desacuerdo es que en las leyes que están siendo impositivas, así totalmente. Sí, bueno, porque yo creo que de cierta manera viola la autonomía, ¿no? De ciudadano, ¿no? Entonces, si uno quiere ponerse loco y acabarse los pulmones, aunque al Estado le cueste atenderte, tal vez es eso también, ¿no? El prevenir. Puede ser, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso ahora que están diciendo que la diabetes, porque la clima que... Y que hay que bajar de peso y todo, pues obviamente eso platicábamos el programa pasado, René, que las personas obesas son mucho más baratas para el Estado que una persona sana. O al revés, ¿no? O al revés, perdón. Por ejemplo, sí, la pasó lo mismo. Lo confundí de alguna manera. Sí, las personas sanas son más caras. Sí. Ah, mi amigo Guatulfonic, saludos para mi Guatulfonic, que hace mucho tiempo que no lo veo, es el Phil Dirt de Puebla. El príncipe del sur poblano. No, es el príncipe, él es el Phil Dirt de Puebla, es así como el rey del sur de Puebla. Y que aparte ya toca con los sonámbulos, ¿sabías? No manches, no sabía que ahora era músico. Sí, ya. De veras que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Exacto, pero el Beto Guatulco tiene altas dosis. Altas dosis, o sobredosis de surf. Qué bueno, me da mucho gusto, mi querido Beto, échale ganas. Qué bueno, échale ganas. Pues, ¿quién más nos está escuchando, Renecito? Un montón de gente, está desbordándose bueno. Nuestros servidores y eso es bueno. Qué bueno, el rating está sabroso. Están volando, la gente, no le puedo contestar a todos tan rápido como yo quisiera, disculpen. Claro, pues sí, está chipocludo, ¿no? Que la banda se esté conectando. Si vieron esa palabra me hizo sonar más viejito, ¿no? Chipocludo. Eso ya no se escucha. Fíjate, eso está muy bien porque ya somos parte de la chaviza, mi vieja. No, pero de la chaviza de los 70s ya chipocludo nadie lo utiliza, chipocludo ya no utiliza. Eso está bien chévere. Ahora, ponte... no, eso se oye, ya está muy viejo. Se pinta a los 80. No, René, te pinta a los 80. Con los chamos. Con los chamos y con el 1, 2 y 3, qué paso tan chévere. Rigo Domínguez, su grupo audazo, que ay, Dios mío. ¿No? Qué buenos tiempos, definitivamente. No, pues en los 80 es clásico, por ejemplo, ¿quién nos va a olvidar la Chiquitibum, por ejemplo, ¿no? Sí, en el México 86. En México 86, la canción del mundial cantada por la selección mexicana. ¿Quién iba a olvidar eso, no? Oye, y el dicho cuando pasó a cuartos de final México con... Sí, ya todo el mundo pensábamos que éramos campeones del mundo. El día del padre, ¿no? Decían, el día del padre les dimos en su madre. Qué buena frase en el ángel de la independencia. Sí, no, pero pues el dado que... Un muy bonito juego de palabras que ya saldría en la tele y sería pip, pip, pip. Afortunadamente estamos en Sussex and Roll y se pueden decir cualquier tipo de leperadas. Ah, qué bueno. Pipí, caca, mocón, alga. Ok, dejemos las groserías para otra ocasión. No es tan grosero, ¿no? O sea, pues porque realmente es algo pues natural, ¿no? Los ruidos corporales, pues de modo, hay que llamarle las cosas como son, ¿no? Exactamente, a las cosas por su nombre. O sea, ¿y por qué no nos vamos ya a rock and roll, Renecito? ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. Entonces, en lo que coordinamos bien... Sí, exacto. Vamos, ¿cómo ponemos las rolas del Big? Vamos a poner rolas tuyas. ¿Qué te parece, Coyote? Así que nos vas a traer, Coyote. Sorpréndenos a todos. Sí. Quiero poner una canción, ahí está. Aquí está tu tracklist. Ella perdió el control de Joy Division porque la semana pasada fui a ver una película que se llama Control de parte de Pico. ¿Cuál semana pasada? ¿Fuiste ayer? No, el viernes. Ah, perdón. El viernes pasado. Entonces vi una película y se llama Control y es sobre la vida del vocalista Ian Curtis, del vocalista de Joy Division. Bastante chida la película, si la pueden ver, chéquenla. Entonces, ¿de qué te ríes, René? Aquí que nos están diciendo recorcholis, qué buenos conductores. Ah, exactamente. Entrando en la temática de palabras ya no se usan. Efectivamente, qué bueno, pero en Sussex and Roll hasta esa los vamos a recuperar. Claro, claro. Porque están bien chipocludas, ya lo dijo Big Bascar. Exacto, pues bueno, nos vamos con Joy Division, con Ella Pidió el Control o She Lose Control. Y después les ponemos alguna rola que les gustara bastante. Esto okay. Sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo. Al revés, mira, ya me lo sé. Perfecto. Ay, chale. ¿Por qué le tienes que andar soplando, René? Si no se lo sabe, no se lo sabe, es que no nos escucha. She's lost control again. Sex and Roll. Sabemos lo que no te bien, ahora sí, estamos de regreso. Perdón por los errores técnicos. Ya estamos madurando en esto. Esto será mejor que lo anterior. Esta transición de iPod. Exactamente, ya no se escuchó tan golpeado. Tan cortón. Exactamente. ¿Y lo que escuchamos anteriormente fue? Fue, ¿qué escuchamos, Vic? Que el Vic lo anuncie. Ah, pues sí, escuchamos un clásico de lo que era La Polla Records, que era Chica Yeye, en un álbum que tiene un nombre que me encanta, que se llama La Polla en tu Recto. Una canción, fue muy romántica para mi gusto. Creo que cualquiera, chica quedaría, extasiada con esa poesía. Y se casaba contigo, ¿no? Cuando dice, me pondré borracho y le pegaré y desahogaré mi frustración. Yo creo que cualquier chica se casa contigo. Sí, se lo dice si va corriendo a la casa a decirle, mamá, ya encontré al hombre indicado. Efectivamente. Exacto, qué bonito. Y toca rock and roll. Ey, y baila yeye. Y pues todo eso, ¿no? Ok. Y se masturba con el pie. Y la rola anterior. Y la rola anterior fue Joy Division con Ella Perdió el Control o She Lose Control. Exactamente. Bueno, pues. Tenemos más notas. Tenemos notes. Tenemos notes. Tenemos notes. Notes y notas. Notes las notas que tenemos. Efectivamente. Pues. Ahora que estábamos con eso de que las chicas ligar y que la diferencia generacional. Ajá. Encontré una nota muy buena de las 18 profesoras más sexys que tuvieron relaciones con sus alumnos. Exactamente, y fue muy buena esa nota, bastante morbosa, René, porque aparte vienen fotografías de ellas y se atreven a poner links con fotografías eróticas de estas profesoras en Estados Unidos, las cuales, híjole, no sé si llamarlas viejas rabo verdes en realidad, porque son profesoras jóvenes en realidad, pero que también son catalogadas como abusivas sexuales, obviamente. Ok. Aquí, ¿qué pasa, René? Lo que pasa es que me estoy distrayendo mucho con una chica que nos está enviando mensajes de que ahorita los vamos a leer al aire después de comentar la nota bien. Ok. Pero aquí tenemos a la primera maestra, que se llama Camille Patch, y la edad que tuvo cuando la encontraron con alguno de sus alumnos era 29 años y vive en Tully Country, Utah. Exacto, pero no hay que tantos datos, son convenientes. Bueno, pues si están en una página de internet y si las arrestaron. Son datos públicos, son datos en realidad. Públicos. Además, mira, ella pues era maestra sustituta. La encontraron pues teniendo relaciones con un chicuelito de 17 años. ¿Por qué no le preguntamos a nuestro amigo Diego qué tipo de relación tiene con su maestra Nora? No, pues es una relación meramente profesional, Coyote. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Ok, le daremos le daremos nuestro voto de confianza a la profesora Nora. Ok. Y tenemos también a Angela Corner, que la edad que tenía cuando cometió su error fue 26 años, con un chavito de 14. Me gustaba más la anterior, ¿eh? ¿Sí? Exacto. Sí. A ver, regresa. Tenía su apil así de morena. Sex appeal. Sí, exacto. Me recuerda a alguna de las Spice Girls, casada con algún futbolista. No. Metrosexual. No, es Victoria. Victoria tiene cara de Darth Vader. Imagínate tener cara de Darth Vader cuando Darth Vader y esta profesora es mucho más guapa, ¿no? Efectivamente. Entonces, vámonos al siguiente. Vámonos a la siguiente, señorita. Número 3, abusiva sexual. Danielle Waltz, de 25 años, en el momento en que cometió la felonía, se le puede decir. Exacto, el abuso. El abuso. Y pues fue con un chavito de 16 años. Y pues ella realmente no tuvo relaciones, sino que le envió fotos y videos de ella desnuda bailando a su alumno por internet. Qué tonto, se los hubiera rolado a sus cuates y lo hubiera seguido explotando. Claro, y aquí tenemos a Christine Scarlett. Oye, pero ese que aparece en la fotografía, que es mucho más grande que ella, ¿ese no, es su alumno? Ese es como su esposo, su novio de utilería. Ah, ok. A lo mejor pues dijo, no, está grandote, pero tiene chiquita y me encuentro un chiquito que la tenga grandota. Oye, pero ¿cuántas historias existen alrededor de eso, no? Cualquier chica te puede platicar una historia de algún maestro que intentó seducirla. Sí, pues están las chicas que lo dicen, ¡ay, me trató de esa ñaña, maldito rabo verde! ¿Y por qué nunca una maestra trató de enamorar? ¿A ti alguna maestra? Seguramente tú eras preferido de las profesoras también, entonces alguna maestra sí, intentó enamorarte. No, en ese sentido que fue lo malo. ¡Ay, fue lo malo! O sea, si lo hubieses deseado. Sí, había una maestra de inglés muy guapa. Enamorada de mi profesor. No, qué bien. ¿A ti te intentó enamorar alguna vez algún profesor? ¿O maestra? No, profesor, no, la verdad no. No tengo la teacher. Perdón, estaba demorallando yo con aquí. Esa página es real, primero quiero hacer. Sí, la página es real. Digo, porque igual no es algo que te vende así tipo MILF Hunter o algo así, güey. No, sí es real, no tiene nada que ver. Es una página 100%. Hot for the Teacher, que eso me recuerda a la rola de Van Halen. Dice, pero qué onda, pero eso que te vende en el viaje o te vende, porque no dudo de su autenticidad, la verdad, ¿no? Lo que pasa es que, güey, también. Ponte a pensar, güey. El muchacho, si eso fue cierto, güey, el muchacho a los 17 años tiene la hormona despierta, güey. Viene con el rollo de esta noche viene Manuela, ¿no? No, en esa época, pues no haces cosas, güey. Exactamente. ¿No? Y entonces, bueno, ponte a pensar, güey. Es mucha responsabilidad de los profesores. Eso no es pederasta ni nada malo, güey. ¿Sabes? Porque una chica o un chico de esa edad, güey, pues está descubriendo el mundo, quiere vivir, tiene ganas, tiene el ímpetu. Entonces, si ve un maestro que, aparte de académicamente, le puede enseñar los caminos del amor, yo siento que está perfectamente bien. Pero porque, ¿no?, al revés es discutible cuando un profesor trata de seducir a una adolescente. Pues porque se puede prestar a las malas interpretaciones. Porque nunca te ha pasado que cuando tenías unos profesores todos morbosísimos. Y yo lo sé porque ahora mis amigos son profesores, güey. Y lo hacen, ¿no? ¿Morbosísimos? Por favor, güey. O sea, son gente que ve a las chicas y pues dice, ¿qué onda, nena? Pues, soy tu maestro también y te puedo enseñar. Tú no nada más economía. No, yo estoy quemando a mi cuate, digo. Te puedo enseñar otras cosas. Y pues se pasa, eso siempre pasa. Eso ocurre. Pero como diría el gran mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, ¿sabes qué dijo? ¿Qué dijo lo padre? Nada, es mínimo, güey. Era un mimo. Nada, es cierto, güey. El hombre propone, Dios dispone, y ahí tú sabes si te pones, ¿no? Al final de cuentas, muy sus verijas, si alguien se quiere meter con un maestro o algo así, pues yo no puedo hacerme responsable, tú no puedes hacerte responsable, ya es cuestión de cada quien, ¿no? El problema de eso es cuando, pues, ya se vuelve más enfermizo, y las chicas que le creen a los maestros de, no, pues voy a dejar a mi esposa, y tú eres la única, y X, ¿no? Y lo malo, y cuando, pues, el caso que es una maestra, pues la maestra ya sabe que lo que va, y el muchacho, pues bien que mal, es recompensado por su buen desempeño académico extramuros. ¿Verdad? Intromuros, seguramente. Eso es. Intromuros, introcoche, intro. A mí me tocó, fíjate, voy a balconear ahorita que iba en la preparatoria, había un maestro que no voy a decir su nombre, pero que vive también por aquí, por cierto. Es decir, lo de René, de hecho es el que lo espía. que él, que él te daba cursos de regularización en su casa, ¿no? Y invitaba a las alumnas y decía, no, pues mijita, ven. Y el señor se propasaba, ¿no? Y las otras mientras les pasaron los exámenes y todo eso, güey. Este. El señor era feliz con su. El señor era feliz con su clan Trevi. Con su clan Trevi. Anda, yo iba a ser el mío también, güey. ¿Así? Pero no tengo. Pero no tengo absolutamente nada que enseñar. ¿Por qué no clases de guitarra a domicilio, Vic? No, porque eso realmente no es este, no es redituable. No. O sea, todo el mundo se da cuenta. Clases de guitarra en su domicilio, no a domicilio. No, a domicilio no, porque es como cuando fui a la fiesta gay que les cuento. Por eso que me quedé con mi cuate, me dio mucho miedo. Le dije, ay, abrázame, abrázame. Y nos quedamos juntos en la cama y todo. Diciéndolo, ya traigo pareja. Cojamos entre nosotros para no coger con desconocidos. Fue lo que lo dijo. Entonces, bueno. ¿Por qué no vamos a rock and roll? Más vale malo conocido que. Digo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Más bueno malo conocido que papiloma por conocer, ¿no? Porque eso hasta con condón se pega, yo no sabía, ¿eh? Ya la coliflor en el glande ambos lo tienen, así que no tendría mayor consecuencia. Y a continuación vamos a rock and roll, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora nos vamos con un clasicote de clasicotes con. Pues estos chicos fueron afortunados, entonces se merecen una buena rola. Creedence con Fortunate Son. ¡Au! ¡Yeah! Esto sigue siendo Soul Sex and Roll Radio, ¿por qué nos quedamos callados? Ah, porque creímos que ya era corte, ¿no? Ve con este, pues ahí vámonos con amplificadores custom y todo el rollo con Creedence. Y un Fogerty. Y un Fogerty. Se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. We'll be right back. María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. Pa, pa, pa, pam. Ese Bon John Buson Trio, como me encanta. Un día voy a hacer un programa especial de puras rolas de fondo. Eso estaría bastante bueno. Pondríamos a mucho Esquivel, seguramente. Claro, a John Buson Trio, a los Meninos Trasviados. Que te decía que ya Rivera Calderón, y digo ya, ya Lupi. Espérame, pero antes de que entremos en una buena plática, escuchamos a Batmobile con Sinus Rock y antes a Creedence Clearwater Revival con Fortunate Song. Exactamente. Bueno, aprovechando esta interrupción que hiciste, René, te dije que saludos a Inglaterra. En donde pues tenemos ya un séquito de radioescuchas. 7 escuchas nada más. Exacto. Saludos. Pero a bueno, todos ellos. Más allá de la barrera del idioma y de la comprensión de ciertos modismos. Y del charco. Exacto. Nos están escuchando. Saludos a todos ellos. Bueno, ya se me olvidó que te estaba diciendo, horario. Caramba. No sé. Algo sobre alguna maestra que te, no sé. ¿Que abusó de mí? Sí, no, eso me había autocensurado. ¿Algún chingo que haya abusado de ti? Eso no lo había platicado. También saludos a nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos. Y bueno, en especial a una chica poeta que por ahí nos está enviando ensortijados mensajes literarios de color rosa. Sí, esta chica que tiene por correo Twisted Mae. Muchísimos saludos, muchísimas gracias por prestarnos sus oídos, seguramente llenos de cerumen, por eso nos está escuchando. Exacto. Y bueno, ¿qué otras notas tenemos ahí, Renecito, para comentar al respecto? Tenemos Hoy tenemos para pa echar para arriba. Sí, tenemos un variopinto como... Un variopinto. ¿De notas? Exactamente, tus términos son muy buenos, domingueros siempre. A ver, pues ya escogete una, caramba. Bueno, pues ustedes, ahora que estamos hablando, ya estamos más sexosos que de costumbre. Sí, como sabes que tenemos aquí a Big Máscara. Es el símbolo sexual del surf. Pues suele suceder que todos los chicos están bien buenos, ya lo saben. Oigan, por cierto, no estábamos comentando acerca de las palabras, cómo escriben los chavos de ahora. Que claro. Estábamos ahí tratando de entender eso, ¿no se acuerdan? Sí, amigos, sí, que cierto. Estábamos viendo que, por ejemplo, ahora ya los chicos ya no escriben se parece, ¿no? Sino escriben C, par y una S, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, digo, ya no te ponen CMS. Te ponen qué pedos, ¿no? Entonces te ponen qué, una Q, P y dos, ¿no? O hay otros que llegan al extremismo de ponerte dibujitos. Así que eso no lo entiendes, ¿no? Luego, hay uno que de los estos emoticones que más odio, creo que es el que está ahí, ¿cómo se llama? Resortes, ¿no? Y dicen que sale, ¡ay, mamachita! Y entonces cuando te lo van intercalando entre las palabras, pues tú ya no entiendes nada. No, pero es un metalenguaje que ha creado esta generación que está, también comentábamos, sobreinformada y comentábamos también antes de entrar de nuevo al programa, que antes ibas al Chopo, y era una joya encontrarte un disco de surf, por ejemplo. Claro, sí, exacto, que ahora que es la época de la información, donde la información está pues a disposición disponible de todos, y antes era un logro, ¿no? Por ejemplo, encontrar un disco de surf era decir, wow, ¿no? Y más encontrar las revistas que tuvieran la información de tus grupos favoritos, ¿no? Creo que estamos en una etapa de la historia en donde cualquiera puede ser un sabrelotodo, pero nadie quiere serlo. Pero exacto, el problema son las pretensiones a veces de todos nosotros, ¿no? Que tenemos muchos medios a disposición de todos nosotros, pero pues igual no tenemos... pues el gusto ni la curiosidad de verlo, ¿no? O sea, exacto. Por ejemplo, las ganas y pues tratar de buscar la información. Yo lo veo también, por ejemplo, ahora que ya tiene un par de años, casi era universidad, muchos de mis compañeros odiaban la investigación. Todo lo querían ya resumido en una hoja y en media hoja casi, para dejar de eso de irse a la biblioteca. Ya ni siquiera querían buscar en internet, carajo. Imagínate. Pues imagínate cómo estamos, ¿no? De ahí que pues bueno. Y es desafortunado porque digo, al final de cuentas esto repercute a nivel nacional y obviamente... A nivel nacional, tal vez mundial, ¿no? Porque finalmente pues no nada más Bueno, yo hablo igual, de forma particular, pero sí, digo, al final de cuentas los chavos que ahorita pues están creando el nuevo rock and roll en México, por ejemplo, en este caso tú que sabes más al respecto... pues sí, también son bandas que ya no tienen que luchar por espacios alternativos en donde tocar, ya no tienen que romperse la espalda consiguiendo dinero para grabar, por ejemplo. Ya de algún modo es mucho más sencillo esta democratización tecnológica. Ya la democratización tecnológica ya les cayó a las empresas. Hay estadísticas de que el 46% de las personas anglosajonas, es una encuesta, más bien un estudio que se hizo en Estados Unidos e Inglaterra, de que el 46% de los jóvenes ya no compran CDs. Les chocan los CDs prácticamente. ¿Qué hacen? No todos bajan música, no todos son piratas, porque allá es más difícil encontrarte. El iTunes es la segunda disquera, el segundo distribuidor de música, porque no se puede llamar disquera, más grande. Ya solo le gana Best Buy y Walmart. O sea, imagínate hacia dónde ya va lo nuevo. O sea, ya muchos de los CDs que se venden son la gente nostálgica, que le gusta tener el formato físico. Pero hay muchos que ya el formato físico para ellos ya está extinto. Quieren seguir comprando la música, pero en un formato que ellos ya sea más manejable. Por ejemplo, para meter en sus iPods directamente. Pero de hecho, el negocio de la música ha cambiado mucho, ¿no? Estaba leyendo la revista Wired, donde escribe un artículo... el de los Talking Heads, el David Byrne. Ajá. Y dice que finalmente la música ha cambiado mucho, ¿no? Pero que no olvidemos primero que cómo es la música. Lo que compramos, de cierta manera, los discos de plástico que les llama, pues igual desaparecerán. Pero pues de cierta manera no olvidemos que son representaciones de la música, ¿no? Porque antes la música no se podía llevar así, ¿no? O sea, la música no podía sacar de su contexto social. Tú ibas a ver la música y solo se quedaba en una experiencia, ¿no? Importante en tu vida, tal vez, y lo recordabas. Solo podías accesar a la música por medio de la memoria. En el siglo pasado, sí. Cuando la música se empieza a vender, se empieza a grabar y se puede vender, es como ocurre esto, pero la música siempre existirá, más bien cambiarán las formas de vender la música, ¿no? Y de cierta manera, los discos de plástico tal vez morirán, ¿no? Porque finalmente a los grupos y al negocio le conviene muchísimo más, a la industria le conviene más tal vez vender. A la industria no tanto le conviene, ¿sabes por qué? Porque pierde control. No la industria discográfica, le digo la industria de la música, por ejemplo, claro. Las compañías que hacen conciertos, ¿no? A ellos les conviene bastante. Por ejemplo, Madonna ahora su nuevo disco lo saca una empresa que organiza conciertos, y entonces ella ya en los shows vende esos discos, ¿no? Pero ya no tiene una disquera como tal, ¿no? A eso me refiero con la industria, me refiero a la gente del medio que trabaja, organiza o conciertos. O Radiohead, ¿no? Ya sé, y Radiohead, en ese artículo también menciona eso, ¿no? Que finalmente, fíjate aquí cómo somos los mexicanos, porque de verdad los mexicanos somos siempre esa raza de bronce, ¿no? Como diría Amado Nervo, ¿no? Yo el otro día prendí la tele hace tiempo y decía, no, pues todavía está el disco de Radiohead gratis. Ah, es gratis, bájelo. Y en la tele, ¿no? Está bien chido el disco de Radiohead, gratis. Pero apúrense porque ya lo van a quitar casi. Y dice, entonces ¿no? Me puse, pues, entré y dije, uy, no era gratis, ¿no? O sea, ¿pero en dónde lo dijeron? No puedo decir nombres porque son mis brothers. Pero en la televisión. Pero en la televisión. ¿En qué? ¿Televisa o TV Azteca? No digo porque me quieres quemar, Joyotín. No, a lo que me refiero es de, ¿qué onda con su cruzada en contra de la piratería entonces en ese sentido? Ah, bueno, porque creo que cada locutor tiene, en ciertos espacios debe tener cada Pero también tiene línea editorial, digo, al final de cuentas, y obviamente esas empresas tienen sus disqueras y están en desacuerdo en que se pirate la música. Pues alguno que habló de más, ¿no? Que la aprendidez de que era gratis, pero no era gratis, ¿no? Entonces finalmente, de cierta manera, tenías que pagar una cuota, se sugería una cuota, y pues obviamente aquí nadie pagó, creo, ¿no? Pero al final de cuentas, en ese mismo artículo que les comento, pues dicen que les fue muy bien el nivel de ventas, ¿no? Claro. Porque era un dinero íntegro para las bandas, ¿no? Porque las grandes compañías lo que tienes es que pagar una nómina de mucha gente, ¿no? Y eso lo paga el artista, pero ahí entra el dinero completamente. No, bueno, se dice que el porcentaje real del disco que gana un artista empezando es del 1%. Sí, y aparte que todo el mundo, la maquila de los CDs es baratísima, cuesta 10 pesotes. O sea, el disco, digamos, el disco más chipocludo, 10 baros. Digamos que un disco ya con todo y bucle, todo, el más así elegante que tú le quieres meter papel glossy con una caja muy rara, 20 pesos. No llegan a tanto. No, digamos. 10 baros. ¿Y en cuánto te lo venden? Hasta luego está en 250 un disco importado. No, y en este caso Radiohead, ¿no? Que todavía, aparte de dejar el disco, se dio el lujo de sacar una edición especial para coleccionistas y que también se vendió muchísimo. De hecho, hizo varias aportaciones muy interesantes. Sacó también una memoria de 2 gigas con toda su discografía en MP3 y en formato de alta calidad. Y tú podías comprar esa maravilla por estaba carito, pero eran todos los discos y aparte te regalaron una memoria de 2 gigas. con un diseño especializado. No era una memoria Kingston, que esas que compras en el metro. No, era un muñequito de estilo Radiohead que tenía una cabecita de USB. Ah, pues qué chido, ¿no? Porque en ese caso, güey, por 20 baros tienes toda su discografía, ¿no? ¿Cuánto cuestan 15 pesos en el metro, no? Bueno, ese es el MP3, pero aquí te están vendiendo como un artículo de lujo. Sí, claro, te estoy bromeando, mi reina. O sea, usted es profesional de esto, yo sé que es apasionado, pero una bromilla colegial para sentirme más está joven. Muy bien, está muy bien. Para sentirme más joven, René. Pues ahora, ¿por qué no nos pones algo de musiquita? Sí, ponnos algo de música, mi vida. Sí, les voy a poner algo de uno de mis favoritos, que es un jazzista que se llama John Zorn, que cuando vino a México, yo fui a verlo a San Ildefonso, pero no entré, ¿no? Porque ya me quedé afuera. ¿No con todos los... No, o sea, fui a verlo y vi cómo entró y cómo llegó, pero no me dejaron entrar porque no había que hacer boleto. Entonces, pues, según íbamos a ir a una exposición de Gaudí, y terminamos yendo, porque fui con todos los amigos del CLIC, que son arquitectos, y nos fuimos todos ahí nos fuimos terminando a beber una cantina que está al lado de la Alameda, que es donde bebía William Burroughs y todos los Beatniks, ahí saben cuál, ¿no? Una que tiene cucarachas y todo el rollo ahí. Entonces, que entre que Beatnik y no, terminamos bebiendo mezcal en la calle, güey, horrible. Y al final de cuentas dijimos, no hay problema, vamos a ver a John Zorn cuando toque en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y costaba 500 pesos, que en ese momento yo no tenía dinero para esos 500 pesos. Y pues no pude ir a verlo, pero me cuenta que ni siquiera tocó, ¿no? Esa vez solo sacó unas tarjetas y dirigía ahí a su música y no hizo su show que todo el mundo quería ver, que era cuando metía el saxofón a una pileta y sacaba con el aire unas pelotitas, ¿no? Que nadie lo vio, pero pues... No le gustó el agua de México para hacer su show. Pero pues bueno, vámonos con John Zorn, este disco que es el que más me gusta a mí, que se llama El Naked City. A ver qué les late, ¿no? Permite un segundo. Este concierto que no fui, me dijeron que estuvo chipocludo. Y lo peor del caso es que nadie tocó No me estaba oyendo. No te estabas oyendo, pero... No, sí te estabas oyendo lo que pasa. Para que pues escuchemos bueno, nos vámonos con John Zorn del Naked City, A Shot in the Dark. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Close touch, count of three. Gotta stay close by me. Close touch, sing and shout. Just wrap around the crowd and hold tight. Shut your eyes, girl, you set me up for sight. Forget the other guys. You'll never fall. Each time you call, hold tight, hold tight, hold tight. Bien, escuchamos a Dave D, Dosey, Becky, Mick and Teach con Hold Tight. Y antes, mi querido Big, escuchamos a John Ron. Sí, con esta canción que no me acuerdo cómo se llama. Dark Shot in the Dark, o sea, tiro en la oscuridad, ¿no? Perfecto, que es una canción también muy cobereada. O si no, es que se llama igual que otras canciones que yo tengo por ahí. No, y aparte de que nos comentaba Big fuera del aire que significó para él la visita a México hace algunos años de este músico. También una etapa importante en su vida. Entonces, eso al final de cuentas, pues es lo que tratamos de hacer en esta experiencia llamada Source X and Roll. Y vamos a comentarles una noticia muy importante. ¿Por qué me interrumpes? Porque necesitas darle más dinamismo a esto, Coyote. Ah, ok, adelante entonces. Entonces, una noticia demasiado importante. Muchachos, okay, que ustedes sufren en la cama con sus chicas. Exactamente. Solo cómprense un aparato de ultrasonido. Esto es para. Esta es la labor social de Source X and Roll y encontrarán el punto G. Ese tan fantasioso y tan deseado punto G. Que todo mundo busca, pero que pocos logran encontrarlo. Pocos y ni siquiera ya saben dónde está a veces. Exacto, y ni siquiera saben que existe. Entonces, uh-huh, bueno, ahora gracias a una técnica italiana, con un ultrasonido pueden ustedes ir con su chica y decir, está embarazada. Y ya entre... Oiga, doc. Encuentren el punto G. Encuentren el punto G, ¿no? Ya que estamos en eso. Sáquenle una fotografía y le pone un círculo alrededor, por favor. ¿Y a qué distancia aproximada de mis dedos? Pero creo que si tienes suficiente práctica, no necesitas un ultrasonido. Definitivamente no. Creo que. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de qué? ¿Te acuerdas cuando se hablaba que era un mito? En realidad que no existía y se hablaba de todas estas cuestiones. Y sí. que decían que obviamente el punto G no existía. Bueno, es que siempre ha caído en el término de semileyenda urbana. Y es como cíclico, porque cuando tú vas en la secundaria, no, que el punto G no sé qué. No, eso no existe, te dice según alguien más grande, el compañero del prepa. No, chavo, eso no existe, no. Y resulta que es tu compañero que el que menos experiencia tiene. Exacto. Al final de cuentas. Y después cuando creces y analizas tu compañero, ay, el que me lo dijo era un pinche nerd. Exactamente, creo que aún era virgen. ¿Sí? Exactamente, y bueno, ¿tú lo has encontrado alguna vez, Vic? No, pues mira, te voy a decir una cosa. Lo importante es que esto del ultrasonido, esa tecnología, no son inventos que no sirven para nada. Les explicaré por qué. Porque lo bonito del punto G es descubrirlo, ¿no? Exacto. Decirle a tu pareja, oye, baby, ¿por qué no vamos a encontrar el punto G, ¿no? Aunque también la parte mala, porque también está en los hombres, ¿no? Y ahí te tienen que meter también una exploración rectal para encontrarlo, que no es tan divertido si no eres gay, ¿no? O bisexual, ¿no? Si lo eres, pues está increíble, ¿no? Porque finalmente el que habla siempre, todo el mundo dirá consejos de sexualidad, ¿no? Desde que eres chavo de, no, pues esto es acá, esto sirve para esto, esto es para esto, esto es para esto. Pero al final de cuentas es gente más inexperta que uno, ¿no? De cierta manera. Y todo el mundo que habla, y eso es el que menos experiencia tiene. Porque ponte a pensar, todo el mundo dirá, no, pues el tamaño no importa. Lo importante es lo que cae, ¿no? El que dice que el tamaño no importa es porque la tiene chiquita, güey, ¿no? O sea, perdón, ¿no? Eso es definitivamente claro, la verdad. Claro, pero es como ¿no? Ocultar sus deficiencias diciendo. Exacto, diciendo mentiras. Otras cosas, ¿no? Y al final de cuentas la experiencia, lo importante es juego amoroso, ¿no? Ese ir encontrando, descubriendo el otro con el otro. Eso es lo bonito de todo el mundo. Cuando eres chavo, es sudor, fíjate que tú decías tú decías, Coyotín, que los chavos deberían más bien tener ese ultrasonido. No, lo importante es descubrirlo con tu pareja. Cuando eres nuevo, pues está más padre, ¿no? La cuestión lúdica, el conocimiento mutuo del otro. Anatomía comparada, ¿no? Tú vas diciendo, ay, mira, y acá y vas Y eso es lo padre, ¿no? Lo enriquecedor de una relación, ¿no? Porque imagínate, si mira, vas con el aparato. No sé si será lo bueno o lo malo, porque a los hombres nos satisfacen las chicas muy fácilmente. ¿O no? Me encanta cómo tratas de hablar fuera del aire. Es que no tenemos únicamente dos micrófonos y los estamos compartiendo aquí, pero me preguntas si no tengo ningún micrófono, sería inútil. Bueno, es que yo pensé mi que comentario. Iba a decir algo. ¿Ah, sí? Yo creo que el Vic también pensó que te ibas a decir algo y se quedó callado para no interrumpir lo que ibas a decir. Y bueno, creo que y sigo sin micrófono, el Vic Máscara, entonces, a ver. No, más bien yo quería que tú hablaras, pero sí, o sea, los hombres decimos, a ver, nena, un poquito más abajo, un poquito más arriba, ahí. Ahí, perfecto. No, René, no creo que sea cuestión tan sencilla tampoco. Digo, al final de cuentas es un conocimiento mutuo y también es interesante cuando te encuentran alguna cosquillita que jamás había sentido, por ejemplo. Eso también tienes mucha razón. A lo mejor no sabías que te excitaba que te murieran atrás de la oreja. Exactamente, y entonces eso ya se vuelve en un juego de conocimiento mucho más profundo y dices, oh, esto valió la pena. Tienes mucha razón, güey. Sí, no es tan mecánico, y menos esta cuestión es del amor. ¿Y por qué no vamos a continuación a alguna canción amorosa en esta noche que hemos escuchado mucho rock and roll para hombres, pero pongamos una canción para damas? Espérame, permíteme tantito, nos piden, Leti pide que el Big... Ajá. Que el Big le mande saludos a Rox, Jorge y Alex. Ah, pues le mandamos saludos a Rox, Jorge y Alex, pero nada tan bonito como René lo dice, ¿no? Así de, con ese sex appeal, con esa voz Gracias, la llevo entrenando un rato y pues, ya veremos. Con esa voz después. Así profunda, ¿no? Y saludos, y también saludos a Leti, ¿por qué no? Ay, máscara, ya, cambio de tema, me son rojo. Bueno, pues nos piden una rola con temática zombie y pues tenemos Zombie Riot de Batmobile, Tiki Jungle Zombie. Y bueno, nada más le recuerdo a Leti Europa que yo tengo en mi posesión una cartera de prospectos que prontamente la haré pública. Telecrimen somos zombies, los zombies con Ella No Está Aquí o White Zombie. ¿Por qué no algo de nuestro invitado? Algo del señor Bikini. ¿Tienes algo de zombies? No, bueno, pues ponemos algo del invitado y después vemos No, pero ahí tengo la carpeta, algo del señor Bikini. Sí, por eso, aquí está. Ah, yo pensé que algo de su iPod. Bueno, entonces, Vig, escoge una rola tuya. Exacto, mejor. ¿Tiene el nuevo disco? No sé. No, lo tenemos aquí, pero ¿lo tienes tú en el iPod? Sí, luego lo ponemos del nuevo disco, pero... Porque, ¿qué disco tienes ahí o tienes todo el disco? Tengo el Surf Extremo, nada más. Uy, no, pues ese llovió, pero vámonos con Asquerotropic. Ascleotropic es un neologismo que hicimos hace como 10 años cuando jugábamos un videojuego que se llamaba Resident Evil. Entonces teníamos, eran así como, bueno, todo el mundo ya ha visto las miles de películas, ¿no? Que si usted quiere ver belleza femenina, vea la segunda parte donde yo digo, Dios mío, es lo que todo hombre quiere ver, ¿no? Chicas en minifalda con armas grandes, ¿no? O sea, perfecto. Disparándole a zombies, ¿no? Entonces, la chica que le hace de Valentine, qué bien está, de ver. Yo no suena un tanto como gusto hermafrodita eso de chicas guapas con grandes armas. Así es la mente. Freud alcanzó a explicar todos esos recovecos oscuros, porque tal vez puede ser una fase edípica no superada, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, vámonos con Ascleotropic, presentada por el guitarrista de esta banda, que se hace llamar el señor Bikini. Y después va una de zombies, en vez de una de vaqueros. Una de zombies, efectivamente. Bueno, pues esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Preguntan qué me propongo. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. No, pero ¿cómo? Que venga. No, que venga. Y ya tenemos las rolas aquí. Exactamente. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Entonces. Ah, ok. Esos errores técnicos tan claro, fatídicos. Claro. Escuchamos a los Cosmic Vampires con Tiki Jungle Zombie, dedicada para Alex, que la pidió. Bueno, no pidió exactamente esa, pidió una rola zombie. Ah, y bueno, Asquerotropic pues. Con el señor Bikini. Y que les recordamos que estamos rolando aquí una canción de los Cosmic Vampires, de su nuevo material. Que esa no era. Que es la de, también Zombies Atómicos, le llamamos, que es un título que nosotros le dimos. Sí, porque es, él se levanta en edad atómica. Exacto, es un zombie atómico, exactamente. Entonces, más en otra emisión de Source Sex and Roll, estén pendientes, se las vamos a programar. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue teniendo paciencia y escuchando las vivencias de nuestro invitado tan, tan atractivas y lúdicas. Exacto. Rocanroleramente lúdicas. Yo recuerdo una anécdota también relacionada con Big Máscara y el señor Bikini. En una ocasión tuvo bien en invitarnos el señor Big Máscara a mis papás y a mi chica en ese entonces, a la presentación del segundo material del señor Bikini en la ciudad de Puebla. Qué orgía de perdición. Vamos contando, ¿tú no fuiste? ¿Por qué no fuiste, René? No recuerdo exactamente por qué no fui, pero de seguro era algo de la escuela. No, pues déjame decirte que fue una orgía de perdición. Ese evento se llamaba Señor Bikini, el camión del rock, güey. Efectivamente, no, y tal era un camión del rock en donde se venían consumiendo bebidas embriagantes y todo tipo de sustancias prohibidas en este y en muchísimos otros países. Y a pesar de que olía bosque, ¿no? Pero empezamos, quedamos ver en el Parque Victoria, para los que no sepan, queda en el Villa de Cortés. Exactamente. El camión salía a las 12 del día y pues terminó saliendo como a las 2, ¿no? Porque según teníamos un itinerario de huevos, ¿no? Así todo bien planeado, todo. Y al final bien. De cuenta que llegaron tarde, fueron los pardos y por eso nos fuimos tarde, y bueno, precisamente. Y no llegaron, ¿no? Y no llegaron, llegaron ya hasta Puebla, ¿no? Entonces, total, el camión tenía reglas, porque no era un camión perdido, ¿no? Y restricto. Era estricto, decíamos, pues, nada de drogas y alcohol, pasando la caseta, pues. Hasta pasando la caseta. Pues, total, güey. Antes de la caseta ya no había alcohol, todo el mundo estaba borracho, todos oliendo a bosque. Y lo peor del caso que empezaron a aventar caguamas a la carretera, ¿no? Exacto. De la carretera, que porque estábamos llenos de punks. De... Y en eso nos paró una patrulla de la Policía Federal. ¡Ay, qué miedo! Sí, y nos paró y estábamos en la orilla de la carretera. Y se baja el chofer muy asustado. Yo también dije, ahorita van a subir a registrar y pues más bien... Creo que este camión ya va a llegar a la ciudad de Puebla, pero al penal o algo así, no, directamente. Yo me sé qué onda porque dijo el oficial, oficial, ¿qué está pasando? Y entonces yo le dije, nada oficial, ¿no? Con ese aplomo que me caracterizó, ¿no? Pero con ojos de conejo. Nada oficial, nada, nada. Y entonces dice el oficial, no, pues oficial, lo que pasa es que son rockeros. Y dice, es que son rockeros, dice el chofer. Entonces dijo, güey, o sea, como si rockero fuera la excusa de que pueden aventar camiones, pueden aventar caguamas a los autos. O puede venir fumando marihuana, ¿no? Entonces cuando sube el hornazo a bosque, ¿no? Y el primero que ve son las monjas de los Pox y de los Psychobillies ahí. Y luego en primera fila, el Lucas, si no lo conocen, es un personajazo del Chopo que está todo tatuado en la cara. Amigo de nosotros. Que sale en televisión también. Y el animal en primera fila, ¿no? Que es y mis papás en las primeras. No, pero ellos estaban en primera fila, ¿no? Entonces ves a sus papás y como dicen, ah, órale, está chido. Y se va la policía y nos deja. No sé si el policía nos dejó ir porque somos rockeros y dicen, los rockeros no tienen dinero. O como si ser rockero fuera una, permiso para poder decir todo de estropelios. Nos pararon dos veces, ¿no? Hicimos 2 horas, ¿no? No más de 2 horas, ¿no? Como 4 horas para llegar a Puebla. Yo creo que el policía entendió rockeros como, no, estos son importantes si tienen algo y si los detengo me va a ir como en feria. Voy a llegar y el comandante, ¿por qué detuvo los rockeros? No, pues es que comandante, fíjese que no sé. No, pues ahora lo vamos a correr o lo vamos a transferir a donde haga más frío. Como dice el señor Burns, manden matar a los Rolling Stones cuando son los Ramones, ¿no? Ay, no, bueno, total, la fiesta estuvo muy bien y al final nos clausuraron el antro ese día. Llegamos y iba a haber un recorrido turístico y todo el mundo se fue a la cantina. Al otro día, al hotel, hubo gente que se fue a hoteles. Total, otra gente que se fue. Ah, qué recuerdos, ¿eh? Exactamente. Y al final nos clausuraron el antro. Y entonces me dicen, no, pues están inspeccionando, chavos. A ver si traen drogas. Digo, lo bueno es que no traemos. Y ver, que están escondiendo algo. ¿Qué estás escondiendo? Lo que pasa es que traje material para vender, carnal. Digo, ¡oh! Bueno, ya balconaste al Fook. Creo que ese programa lo vamos a tener que editar. Y recuerda que lo están escuchando en Inglaterra. Ok. Tiene razón. Clausuraron el lugar y terminamos quedando en las casas de muñequita. Una de las. De la muñeca del mal. Una de las novias del Big Máscara. Exactamente. Que también me enteré que nos corrieron también. Que nos corrieron también de ahí a las 10 de la mañana. Y luego todavía tuvimos que ir a buscar chupe ilegal porque la gente me decía: Máscara, tú dijiste que iba a haber una fiesta y queremos fiesta y no hay alcohol. Y me tienen metiéndome ahí en un barrio horrible. Los canales de Viernes de Hongos venían en el camión. Y entonces empezamos a tocar las puertas en una puesto de tacos callejero. Tocamos y hicimos una clave para que nos vieran alcohol y tuvimos que de la carne así sacar unas botellas, ¿no? Hermosas. Y me dicen: No, chavo, ¿no son policías? Pues mira, una de Appleton, 200 varos. Oiga, pero es muy cara, ¿la quieres o no? Y dije: Maldita sea yo. Tiene que haber fiesta. Entonces nos llevamos todo lo que pudimos y la fiesta hasta que nos corrieron. Luego nos corrieron también del Zócalo. Así, y yo al día siguiente no encontré el camión y nos regresamos con nuestros propios medios. Güey, pues es que estábamos buscando a todos, porque todo el mundo llegando al camión que nos corrieron, todo el mundo se prendió, güey, todo el mundo se largó, güey. Okay, me dice el oficial: No, oficial, lleva tu camión a México. Oficial, estamos en México, no seas payaso, ya lárgate. Nos corrieron de Puebla y nunca hemos regresado. De todas partes, sí. Tendrá que regresar algún día el señor Bikini, seguramente hoy. Espero que pronto, parece que va a haber un evento, ya metiendo mi gol. Ah, ok, hablando de tus próximas tocadas. Vamos a hacer anuncios. Anuncios, vamos a estar en toda la banda de Puebla. Parece que va a haber un concierto en el Zócalo. Todavía no se ha cerrado bien. Ajá. Entonces, va a ser gratis para toda la banda de Puebla. Porque la gente de Puebla siempre nos ha respondido muy bien. Gracias al Uber Precioso y a sus botellas de coñac. Gracias a Betito Huatulco, esa banda que siempre nos ha apoyado. La verdad, el primer público que nos hizo favor de recibirnos bien fue antes del DF, fue Puebla. Y a nosotros siempre estamos muy agradecidos con Puebla porque, pues. Siempre nunca olvidas la primera vez, ¿no? La primera vez que nosotros salimos a un lugar a tocar y la primera vez que nos fue realmente bien fue Puebla, ¿no? Entonces, pues saludos a toda la banda de Puebla, que hay mucha gente surfera allá. Queremos mucho a la banda de Puebla nosotros y la banda siempre ha querido ir, ¿no? Ahora no hemos podido ir tanto como hemos querido porque hay problemas con los organizadores. Por ejemplo, ¿recuerdas de la perdón, sí, cierto. Beto Huatulco dice que les recuerdes de la tocada del 7 de marzo. Ah, sí, cierto. Y hablando de Puebla, tengo muy buenos amigos allá como Beto Huatulco y mis amigos Los Pegajosos, que el Amaral y toda la pandillota de allá. Y los vamos a invitar a tocar. Vamos a tocar juntos el 7 de marzo, este viernes, el próximo viernes. Ajá. Están todos invitados. Ahí vamos a... El Multiforo Alicia, perdón, va a estar muy barato. Muy barato. Va a estar bueno. Va a estar Los Pegajosos. Va a haber con disco, creo que va a costar 100 pesos. ¿Qué es el Bikini Manía o el nuevo, ¿no? O sea, no otro disco, ¿no? Porque mucha gente estaba pensando. Y vamos a estar también de ahí, nos vamos. Y vamos a anunciar que vamos a hacer el disco en vivo, ¿no? Vamos a hacer el disco en vivo del señor Bikini. Y ¿Que se graba en dónde? No, todavía. Si usted quiere saber todo el chisme, lo vamos a revelar el 7 de marzo. Vamos a estar promocionando el sábado. Vamos a estar en el Chopo regalando pósters a la banda y invitando a todos a la tocada. Si quiere usted cotorrear ahí con nosotros, vamos a estar allá el sábado en el Chopo. El próximo 7 vamos a estar diciendo cuándo va a ser el chisme del disco en vivo. Tienes que ir, Coyote René, tienen que ir al disco en vivo. Por supuesto, ahí nos vamos a ver. Increíble. Y de ahí vamos a hacer vamos a irnos a viernes Semana Santa y volvemos al tour. Vamos a ir a Taxco, otra vez que siempre nos ha ido muy bien en Taxco. Y que llega hasta la banda gubernamental a verlo. Sí, claro, y aparte está ahí el padre Benito. Benito Camelo. Que es rocker. Yo creo que es una especie de padre Amaro, ¿no? Exactamente. Pero es bueno, el padre Benito. Vamos a ir después, el día siguiente vamos a estar, o sea, 22 en Taxco, el 23 estamos en Iguala, Guerrero. Va a estar súper chipocludo, ¿no? Para que toda la banda le caiga ahí. Y vamos a estar también el 27 en el Faro, de Oriente. Va a estar Los Acapulco y Señor Bikini. Y también va a estar Los Gatos. Usted debe ver ese encuentro De poderes. Surferos. Mejor me callo porque luego me callo porque luego andan diciendo que ya no. Que los echamos a pelear y todo. Exacto, ya mejor. Luego ya callo. Aparte, mejor me quito ese estigma porque, ay, la gente como es. Entonces ya nos dimos eso. Tiene fama de eso. Si usted no no le quedó claro las fechas, le invito a ver la página oficial que es hacerbikini.net. Ahí viene todo el chisme. Y vamos a estar regalando boletos por aquí. ¿Qué te parece, mi queridísimo René? Perfecto, perfecto. Me parece muy bien y lo haremos. No sé si quieras que regalemos boletos preguntando algo o a los primeros que manden un correo. Ay, mándalos, regálenos como quieran. Total, aquí no somos no somos de esos programas que te hacen hacer cosas para ¡Llame! ¡Ya mismo! ¡Llame ya! Viene la palabra bikini. Pues no sé, los que quieran. que no sean 50, ¿no? Porque digo, hasta ahorita que lo estuve pensando. No, no, no. No, se regresar todo el boletaje. Porque no vaya a ser. No, porque si quieren gratis, gratis, va a ser en el Faro de Oriente. Va a estar bastante bueno. Y vamos a llevar un show épico completamente, ¿no? Porque vamos a llevar todo el show completo, desde lo electro, vamos a llevar batería eléctrica, batería acústica, el stand-up, todo lo que usted se imagine, señor Bikini. Y vamos a tocar también todo lo nuevo. Entonces va a estar Va a estar muy chipocludo. Chipocludo, qué buena frase. Ok, entonces antes de irnos a música, porque nos vamos a ir a música, yo quiero mandar mis siempre queridos apachurros para Angie, que nos esté escuchando. ¿Es tu novia? No, pero podría ser, pero ¿no? Podría ser si no viviera tan lejos. Ah, entonces no. Porque ya ves que dicen que amor de lejos. No. Amor de lejos es amor de internet, ¿no? O Lara de 96. No, no, está muy bien. Búscate una novia aquí. ¿Tienes novia ahorita? No, carnal. ¿Tú, Coyote? Qué bueno. Yo sí tengo novia. ¿Cómo se llama tu novia? Pam. ¿Y por qué no le mandas? ¿Y por qué lo están con? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Por qué no le mandas? Porque me estás pasando el micrófono. Es que hablas con monosílabos, mi Coyote. Ok, bueno, saludos a Pam, que también nos hace favor de escucharnos. Yo no tengo novia ahora, pero pues. ¿Ah, no tienes novia, Vi? No, ya no, me cortó. Ah, entonces, pero el que se gane el boleto, las dos chicas que quieran acompañar al Big Máscara en su toquín para que se conozcan y tal vez surja el romance. Ok, entonces pueden enviar, ¿qué te parece si unos, qué, unos cinco? Sí, es cinco ahorita, si quieren cinco la otra semana. Ok. Digo, para que esté chupocludo, ¿no? El asunto. También okay. Vamos a regalar unos discos, si les parece. También. De la banda, se los damos, ahí se los piden el, no sé, unos cinco les date. Del viejo, porque del nuevo ya no hay, afortunadamente ya se acabó. Ok, bueno, pues van a ser 5 y 5 o 5 juntos, boleto y disco. No, 5 boletos y 5 discos. Ok, pues a quien nos mande un mensaje y le interese el material. Sí, que envíen un correo, los primeros 5, los primeros 10 correos, los primeros 5 se van a agarrar boletos y los siguientes 5 discos. Ok, pues surfsexradio@gmail.com. surfsexradio@gmail.com, por favor, envíenos un correo si quieren ustedes entrar gratis a la tocada del próximo 7 de marzo en el Multiforaliza del señor Vicky. Así con es. Con los Samurai Surfer, ¿y quién más? Ay, también va a estar bien desde Hongos, también, se nos olvidaba. El Samurai Surfer son buenos amigos, son buenos, son los chicos de Coyote, ahorita que lo recuerdo. Amigos míos, sí, el Poncho, saludos, Kono y Toshiro y Marco. Saludos a todos ellos. Buena vibra. Presente Viernes de Hongos, tú, Coyote. Que está sonando bastante bien, los escuché hace algunas semanas en el Bar Caribe y suenan bastante poderosos. ¿No los escuchaste también en dónde? Ah, ya se me fue el lugar. Mejor vámonos a rola. Sí, René, estás divagando. ¿Qué pasó? Sí, estoy divagando demasiado. Y lo que vamos a escuchar a continuación es... es April March con Chick Avit. Y después pues, ya veremos qué les ponemos. Ok, recuerden surfsexradio@gmail.com para los discos y los boletos del señor Bikini. Yeah. Don't be sick, or you're liable to get licked. You're gonna. lo que no te... Así lo publicó el gráfico del Universal hace 50 años. Nueva manera de robar. Ahora usan bicicletas. Un ladrón ciclista fue quien arrebató sus pertenencias a la señora María Guadalupe Hurtado, viuda de Hernández. El acto delictivo se consumó cuando la señora sintió que a su lado pasaba un sujeto en una bicicleta y le despojó de su bolso en el que llevaba 2,000 pesos. Sí, 2,000 pesos. Ya presentó la denuncia. Y esta ocasión nadie fue a la penitenciaría. Y qué gracioso, ¿no? Que exactamente la señora que fue presa de la delincuencia se apellidara Hurtado. No, pero fíjate cómo es la propia ironía. Es como cuando de los de la primaria. ¿Cuál es el colmo de un futbolista? No, ¿cuál? Que tenga tacos y no podérselos comer. Ay, no manches. No, pero ves que es simpático. Fíjate cómo eran los nombres de antaño, ¿no? María Guadalupe Hurtado, viuda de Hernández, ¿no? O sea, porque era otro rollo. Y luego la noticia, ¿no? Ahora usan bicicletas para robar como si fuera como algo de... algo novedoso, ¿no? Sí, algo... Bueno, lo que pasa es que hace 50 años la bicicleta era algo muy novedoso para robar. Sí, es cierto. Mi abuelo decía que todavía se sacaban placas para las bicicletas. Sí. Entonces, tenías tu placa y pagabas una especie... Creo que no pagabas tenencia, pero sí pagabas una especie de impuesto por el hecho de tener tu bicicleta, ¿no? Entonces imagínate qué era otro México, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Era otro México porque primero te ponen todo el apellido apellido de la señora, porque antes eso era muy, muy, muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si no tenías el apellido de tu papá, eras un hijo bastardo, ¿no? Exacto, y era muy mal visto, además, en aquellos años. Una de las cosas, por ejemplo, que mi abuela, todavía ella en su vejez, ¿no? Todavía presume, dice que ella sí tiene, dice, y yo sí tengo, porto con orgullo los apellidos de tu abuelo, porque tu abuelo me dio los apellidos, el apellido de la familia no debe mancharse nunca. Entonces yo dije, güey, tiene razón mi abuela, el apellido de la familia no debe mancharse nunca, entonces por eso me cambié el nombre a Máscara, güey. Al apellido, ¿no? El apellido. Big Máscara. Pues exacto, güey, entonces ya mi abuela ya puede dormir tranquila, güey, no voy a enlodar el buen nombre de la familia, ¿no? Pero ya serán tus nietos quienes no tengan que enlodar el nombre, el apellido Máscara. Más enlodado que el abuelo lo deje, no, vamos, ya, tantos cotorreadas y tantas chamaqueadas, pues ya no, Ya no se puede pedir, pero fíjate más. Que simpático, ¿no? Luego el uso de la bicicleta, que ahora ya ves que con Marcelo Ebrard ya está regresando al paseo ciclista y todas esas exactamente, cosas. Exactamente, y que hazme bueno, favor. Pedalea una vez por semana desde su casa en la Roma a las oficinas del centro. ¿Y usted si los datos o no? No, pues yo ya no lo hace, Cuyote, ya antes ya yo claro que no. Antes salía así como, yo de verdad va en su bicicleta, yo de verdad va en su bicicleta, pero ya no sale la noticia, o ya se cansaron o ya no lo hace. No, más bien ya se cansaron, ¿no? Porque es aburrido, un evento que repetitivo que deja de ser noticia, obviamente. Exacto, no es como cuando bueno, ya me iba a poner un ejemplo muy grosero. A ver, adelante. Aquí no hay censura y nuestros amigos en Gran Bretaña seguramente no les interesa más que las canciones. Ellos hablarán español, entenderán algo de lo que estamos diciendo. No, pero seguramente le gustan las rolas. Entonces, cámara. Porque no, pues qué chido. Con esas sonrisas británicas, ¿no? Así ¿Quieren practicar su español mexicano? Español mexicano, ¿no? Que eso es bien, bien difícil de entender. Muchas veces yo no entendía. ¿El español mexicano? Sí, claro, es bien complicado. Y más cuando te vas así a barrios chidos. Ajá. Ahí es donde no entiendes. Por ejemplo, un día me metí un concierto de Tex-Tex, ¿no? Ajá. Pero me metí un barrio ahí por Jalalpa, por ahí así, ¿no? Y en eso, yo estaba en mi concierto con mi cerveza y dicen, pues hagan todos la señal del rock. Y entonces levanto la mano y ¿cuál es la señal del rock? Esta, ¿no? Es decir, que levantas los dedos índice y meñique, bajas el anular y el medio. Y pues sacas el pulgar al aire, el pulgar alto, ¿no? Esa es la señal del rock, ¿no? La clásica señal que hizo Johnny James Dio, ¿no? Ajá. Pero pues yo hice esa señal y me di cuenta que esa era el único que estaba haciendo esto, ¿no? Entonces todo el mundo se me quedó viendo, entonces yo bajé mi mano porque todo el mundo estaba haciendo la señal del dedo medio, güey. Ah. Porque para esa banda, güey, esa es la señal del rock, güey, ¿no? Entonces dije, ¿Y cómo cambian los códigos? ¿Cómo cambian los significantes, no? Entonces, pues ahí te das cuenta que el lenguaje es maravilloso, ¿no? De ahí que el mismo García Lorca amara el libro de Picardía Mexicana, ¿no? No, y al final de cuenta también algo que ocurrió en 97 en la cumbre del lenguaje en Zacatecas, que dijo García Márquez que se deberían determinar todas las reglas ortográficas para que cada quien escribiera como se le diera la gana. Y entonces volvemos al mismo punto del principio, en donde el metalenguaje de los chicos de esta nueva generación, donde nosotros no alcanzamos a comprender lo que quieren dar a entender por sus mensajes. Eso causa la segregación de la lengua. Eso estamos como en el programa del 11, que están los cinco eruditos ahí, el viejo de barba blanca. ¿Cómo se llama el viejo de barba blanca? Ceballos. Santa Claus. No, pero era un programa muy se tomaban demasiado en serio, que estaban ellos entonces. Somos los eruditos, Ya salía, y salía una persona del público. ¿Está bien dicho decir gentes? Y ellos, bueno, gentes en cierta forma, se puede decir cuando tú hablas de un grupo de gente. O sea, la gente de PRI, la gente de PAN, ya me acuerdo. De PRD, y todos juntos serían gentes. Pero normalmente es un barbarismo usar la palabra gentes porque bla, bla, bla, bla. Ah, órale, no, este llamaba ese programa La Dichosa Palabra, ¿no? No era ese. Con Nicolás Alvarado y Pablo Bollosa. Y era ese, pero fíjate que es lo patético, porque ese programa salía, pero después cuando pasaron a renglón seguido, acabándose el programa de que hubo, el toquín que hubo en el Zócalo, del Surf y Arena, ajá, escriben bikini, güey, con B chica y con Q, güey. Exactamente. Dices, no me... Sí, lo recuerdo, el Canal 22. Qué lástima. Pues imagínate que es un canal cultural. Digo, ay, por favor. O sea, qué insulto, ¿no? Para un chavito, un fan tuyo que conocí este sábado, me dijo, no, que el señor, que dónde están los enmascarados. No, pues están. ¡Ah, el señor Tanguita! Señor, me han dicho peor, ¿no? No, pero se me hizo muy curioso que el niño no se le olvidó la palabra bikini y lo primero que relacionó fue una tanguita. O sea, es que ya el bikini ya no se usa, fíjate que en mi época ya era un bikini escandaloso, pero ya no es este hilo dental y ahora como todas las muchachas, me acuerdo Armando Palomas, ¿no? Las muchachas de estos tiempos. Uy, no. No, y aparte que se está poniendo tan de moda, ya no únicamente en países musulmanes, sino en algunos países de Europa, el burkini, que es un traje de baño. Digamos que es el inverso del bikini, que cubre completamente a la mujer. Pues desde la cabeza a la punta de los pies. Pues qué feo, ¿no? Y se está poniendo de moda, así que la nueva tendencia va a ser que entre más tapadas, más erotismo. Aunque yo conozco el triquini, ¿no? Que son bueno, lentes, botas polémica. Y sombrero, ¿no? Que el, mi amigo el domingo luego le gusta polémica. Llegar hacia los toquines. Claro. No, sí, el domingo es a todo dar. Cuando llegó así en mi fiesta de Dios al verano, que están invitados este año, la vamos a hacer también. Y llegó así en triquini, como había que ir vestido para la ocasión, llegó en triquini. ¿Sí, sí lo vieron? Ah, no fue. No fuimos. No, llegó así en triquini, o sea, llegó con sus botas, su sombrero y sus lentes y ya llegó. Y estaba tomando, todo el mundo se tomaba fotos como si fuera botarga, ¿no? Así, al lado de él. Y como el vaquero desnudo. Lo increíble era ver la desfachatez de cómo se tomaba su cerveza, como si estuviera vestido, ¿no? Así, recargado en la barra, y restregándole a las chicas su porquería. Y... No. Ok, nos vamos a Rock and Roll. Permite un momento, te dejo el micrófono y sigue hablando a la gente. Ok, bueno, mientras René busca una canción, les recordamos de nuevo el 7 de marzo en el Multiforo. Así, Multiforo Alicia, no lo olvide, vamos a estar, señor Bikini, donde vamos a contarle el chisme de dónde va a ser el disco en vivo. Va a estar los amigos de Pegajosos de Puebla, van a estar los Samurai Surfers y van a estar. Ah, no, Samurai Surfer. Samurai Surfer. Porque me regañó, creo que Conito, mi hijo. Poncho. Al Poncho me dijo, no, chavo, es Samurai Surfer. No Surfers. Entonces yo pongo, no, Samurai Surfers. Lo peor del caso es que yo tengo mi banda que se llamaba Los Dragos. Con Surfers, ¿no? Entonces imagínate. ¿Eran ustedes también? Sí, güey. No lo sabía. También se dice de lo de la. Nomás te estás haciendo güey, si lo sabías. Nomás te estás haciendo güey, si lo sabías, güey. Pero las Rémoras no, ¿verdad? No, yo... no tampoco. No, bueno, en fin, güey. Hablaremos de eso. Y vamos a estar el 23, 21, 22 y 23. Vamos a estar en Chilpancingo, vamos a estar en Taxco y regresamos aquí para cerrar las vacaciones de Semana Santa. Faro de Oriente, señor Bikini, los Acapulco y estos muchachos de los gatos. Y que aparte es un lugar bastante amplio y agradable el Faro de Oriente. Medio lejecitos, pero ya que estás ahí, bastante chido. Yo nunca he ido. Tú lo vas a disfrutar. Bastante chido. Entonces, bueno, a continuación lo escucharemos. Falta. Escucharemos una sola rola porque después de esta nos tendremos que regresar a despedir. No. Vamos. Sí, lamentablemente, mi querido. Está re bueno el programa. Yo casi no vengo. Lamentablemente, vamos a ver si podemos hacerlo de 3 horas, ¿por qué no? O de 4, o nos aventamos un maratón estilo de ese güey que es muy famoso según él. Que hasta sale en la tele ya. ¿Quién? De ese que. No, el otro. Que también hace poemas. Es. Ah, no, pero Mariano Osorio. Ah, pero Mariano Osorio, si no te gusta este, seguro le tienes envidia. ¿No lo tienes el comercial? Yo le tenía envidia, y sale un cuate así diciendo, no, yo le tenía envidia acá a Mariano, pero su juego lo escucho, está re chido. No sale así. Bueno, ahora sí, nos vamos con Brian Setzer y Americano para que se pongan a bailar. Ese eslogan podría quedar para nosotros, ¿no? Si no les gustamos, es que nos tienen envidia. Claro. ¿Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio? Por Estereo Joya, perdón, que es lo mismo que conexionrock.com.mx o al revés. Yeah. again. Reach for the stars, grab that golden ring. Just remember he's Americano. Well, watch it, pal, cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking Camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He likes that rock and roll. Bueno, pues estamos de regreso ya en Source X and Roll y este fue el último corte. ¿Y lo que escuchamos fue, René? Escuchamos a Brian Setzer, con Americano, dedicada para Norita, para que tenga ese buen ánimo. Norita, muchos besos y saludos para ti. Es un galanazo. Sabemos que no eres de esas profesoras abusonas, dice René, que te otorga tu voto de confianza. Entonces, por lo tanto, lo respaldo yo también. Y un saludo muy grande para ti, un abrazo y por supuesto que nos iremos a tomar un café al Café del Santo, aunque me caiga muy mal. En fin, entonces, Lola me invitó a tomar un café ahí. Pero no te cae mal el santo, te cae mal el hijo del santo. Ah, tienes razón, ese güey. Entonces, bueno. Vamos, qué rareza. Pues de verdad me he divertido mucho. Creo que tanta diversión debe ser forzosamente pecado, ¿eh? Hemos hablado de cómics, de videojuegos, de los viejos tiempos, de los nuevos tiempos, de las nuevas generaciones, de las viejas generaciones. Y nos hemos dado cuenta que hemos tenido grandes vivencias, grandes recuerdos juntos. Una gran amistad, ¿no? Exactamente. Que podemos estar aquí cotorreando después de ¿cuántos años que nos conocemos? ¿8? Ya alrededor de 8 años. 8 años después todavía nos podemos seguir hablando y no somos de esa gente que... Digo, ay, mira, ¿ya viste el René? Qué guácala, te vas del otro lado, ¿no? Y podemos seguir... Así podemos pasa, seguir rocanroleando, ¿no? Y no, creciendo juntos. Pero sí pasa que ves a alguna gente y mejor te vas. Sí. Y a mí me lo hacen muy seguido, güey. O sea, yo voy caminando y la gente se va, güey. Dice, no mames. Sí, tienes ese poder también. De abrir a las personas. No, no es cierto, pero... Pues Big Max, Máscara Big. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, en verdad. Y te digo, estar aquí porque que no sea la última vez. En realidad nos divertimos muchísimo. Siempre que viene un tercer locutor es como aire fresco para este par de locutores que de repente se queda seco en ideas. Pero está súper chido, la verdad, nos la pasamos demasiado, demasiado bien. Me tendré que despedir, pero pues no va a ser la última. Les prometo que estaré viniendo a molestarlos presentando mi nuevo disco, que va a salir próximamente, ya en unos 2 o 3 meses. También trayendo mi disco en vivo y regalándoles pues boletos a quien quiera. Ojalá estén al pendiente y recuerden también que pueden ganarse un disco y una entrada. Así es, solo tienen que enviar las primeras 10 personas, las primeras 5 que lleguen se ganan boletos. Los siguientes 5 se ganan discos. Y pues el correo ya se lo saben, subsexradio@gmail.com. Y tenemos 2 recados. Big, te manda saludos Norita. Ah, gracias Norita. Y también tenemos a un chico que dice que en el toquín de Fuentes Brotantes le prometiste el video de Surf y Arena. Ah, sí, claro, pues escríbeme, ya me acordé. Y no estaba borracho esa vez. Porque ya no tomo. Escríbeme mi correo para todos que... Anúncialo, Big. Bigmáscara@hotmail.com. Ahí próximamente pueden mandarme sus peticiones, ¿sí? Y pues te mandaremos el video el Surf y Arena. No sé si le prometí el de la tele o el que yo tomé, porque tengo un video amateur, ¿no? De ese, yo creo que debe preferir, le debe gustar más el amateur. Es amateur porque tiene momentos así raros, ¿no? Por ejemplo, de cosas de esos que no se vieron. Eso sí se vio todo, carnal, ¿no? Eso sí se vio todo, pero tengo videos que no se vieron. Donde, por ejemplo, nos estábamos robando la comida del camerino de los Stray Jackets y cosas así, ¿no? ¿Por qué hacen eso, caramba? Estabas metido todavía en el mal rock and roll, ahora es el buen rock and roll. Estábamos robando las chelas. Bueno, yo compré mis chelas, pero al final de cuentas alguien me regaló una botella de algo y me la estuve tomando. Ay, no, qué feo. Mejor esa noche lo pasamos. Muchísimas gracias. René Venturo, bueno, Big Máscara, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos estaremos escuchando muy... De nuevo aquí para la presentación de tu disco. Gracias a ustedes por la invitación. Estaremos escuchándonos. Les recomiendo mi página serebikini.net y bigmáscara.net. Próximamente ya saqué mi disco de Ramones y que nos vemos. Ok, yeah. Maguey, René Venturoso, muchísimas gracias. Como siempre, canal. Gracias, un placer estar aquí contigo. Un placer transmitir contigo para todos nuestros amigos. Pues recuerden, Subsex and Roll. por primera vez a través de la fábrica de mitos. Ya más adelante les hablaremos más al respecto. Y también por conexionrock.com.mx, que seguirá y sigue siendo al revés. Okay.